hermano, quien camina ciego y mudo puede caer dos veces mal. Mismo lado, ay, ay. Pasito a paso vaya, nadie regala mapas. Nunca es tarde pa' empezar si estáis bien motivado. Siempre hay acordes que crear si vaya encaminado, encaminado. Vamos, yo le pongo el hombro, hermano. Pongo usted las ganas, vamos, vamos avanzando. Vamos, cortando malezas, venga, ponga el primer paso. Vamos sin disfraz, lo invito a avanzar. Paciencia, hermana, quien busca fruto y siembra tiene que andar con el reloj bien puesto en la mirada. Oh, oh. Confía en su palabra, después del mismo canto siempre es ahora para emprender. Un ojo en la montaña, siempre es ahora para empezar el tiempo del mañana. Hermano, ponga usted las ganas, vamos, vamos avanzando. Vamos, cortando maleza, venga, ponga el primer paso. Vamos sin disfraz, arriba barrio. Vamos, esa. Yo le pongo el hombro, hermano, ponga usted las ganas, vamos, vamos, vamos avanzando. Vamos avanzando, vamos, esa. Cortando maleza, venga, ponga el primer paso. Vamos sin lo invito a avanzar. Bueno, ocurrió hace ya unos 2 años, 3 años quizás, un terremoto en Chile, que no sé si supieron, y que las zonas más afectadas fueron Concepción, que es una ciudad que está como comenzando el sur de Chile. Y por supuesto Santiago y otras ciudades también fueron afectadas, pero Talcahuano, una ciudad dentro de Concepción, un pueblo dentro de Concepción, fue la más afectada de todas. Y en Chile se proclamó mucho, en el gobierno que estaba presente, acerca de una reconstrucción de Chile y todos los chilenos tenemos que ir y apoyar y la reconstrucción, nosotros somos muy poderosos, muy fuertes, así que tenemos que salir de esto, los chilenos. Y un discurso muy, por supuesto, emotivo y con cuánta verdad, pero detrás de esto había, a mi juicio, mucho cinismo, porque los lugares más afectados de estos territorios eran lugares que estaban afectados desde hace mucho tiempo atrás. Las casas más vulnerables, por supuesto, son las más dañadas. Y dijimos entonces, ya no hablar de una reconstrucción, que empecemos a hablar de una construcción, desde sus bases, desde su cimiento. Y esto como metáfora para todo lo que construimos y lo que hacemos. No por lo destruido, sino por lo no existido. No por la vieja casa, sino por la tierra nueva. Por el vocablo que está pariendo el pecho, decimos construcción. Lágrimas entre muros, un cielo desteñido mató a la flor, dejó al humano solo, solo. Fácil quebrar un corazón. Abro mi alma para darla. Abro mis manos para entregarlas. ¡Oh, ah! ¡Chile no! ¡Chile no te me seques bajo el sol! ¡Chile no! ¡Esperanza, fuerza y construcción! ¡Chile no! ¡Chile no te me vendas bajo el sol! ¡Chile no! ¡Esperanza, fuerza y construcción! ¡Eva! ¡Construcción! El polvo de los ojos nos da claridad, la diminuta humanidad. Abierta las heridas, sangran realidad. Madre, curemos este mal. Cicatrizar la tempestad. Abro mi alma para darle. Abro mis manos para entregarlas. Abro mi alma para darla. Abre tus manos para entregarte. ¡Oh! ¡Ah! ¡Chile no! ¡Chile no te me seques bajo el sol! ¡Chile no! ¡Esperanza, fuerza y construcción! ¡Chile no! ¡Chile no! Fuerza y construcción. Esperanza, fuerza y construcción. Esperanza, fuerza y construcción. Esperanza, fuerza y construcción. Esperanza, fuerza y construcción. El agua y su reloj, la montaña y su color, me dieron este paisaje. Lo inmenso en mis ojos, mi mascada en un fruto, me mostró las consecuencias. Terminé por concluir las piedras que yo tiré, todas arman un camino. Al fin pude deducir que la montaña soy yo, y así yo le pertenezco. Yo soy el amor. Avanzar por el caudal, no hay un río sin piedras, acerquite a todos los males. El color del corazón, cuando vuela en libertad, son palomas tornasoles. Cuando hay que caminar, descalzo en las brasas puedes transformar los días. Hoy me habla la razón, es un árbol tan sabio que me regala su vida. Que nos regala la vida. Yo soy el aire, el aire del respiro. Siempre darle ánimo a la vida, ¿cierto? Sobre todo en nuestros días, en las mañanas, cuando comienza al final una nueva vida, siempre. Y qué mejor que empezar cantándola. Allá va esta canción, el canto matutino. A ver, así nomás. ¿Ves? ¡Oiga, pues! Thank you. gallo bien despierto. Canta el gallo bien despierto. Los brazos de un viento bueno. Los brazos de un viento bueno. Le sonrío como nuevo. Me tocó viajar con una obra de teatro en la cual yo musicalizaba la obra infantil, y con ellos teníamos que viajar en un furgoncito para llegar a estos pueblos, comunas cercanas a Valdivia, la ciudad donde soy. Y viajamos mucho tiempo, mucho rato arriba del furgón, por caminos así interminables y larguísimos y complicados, mucha tierra y entre medio de la nada. Un bosque, así nada más, ningún rastro de humanidad, tan solo la huella que te guía por el camino, avanzando. Y de repente, después ya pasando 2 horas, 3 horas, te encontré ahí una casita, unas casitas, una escuela y una iglesia. Y listo, había un pueblo ahí. A 3 horas de todo para uno, de todo. Y entonces uno como muy feliz de estar ahí también, pues, como de querer ver todo y saber todo de estas tradiciones, un poco como el turista que quiere saber y sacar, fotografiar todo y registrar todo. La ansiedad de tener eso. Y bueno, veíamos a las recetas de las mujeres en su casa cuando cocinaban, los consejos machos de los hombres cuando cortaban la leña. Pero pasaba algo que los niños no estaban en ningún lado. Preguntamos, ¿dónde están los niños? Aquí juegan los niños. Y estaban todos los niños encerrados en la casa, porque vimos los techos de las casas y todos con antenas satelitales de otro mundo. Todos los niños pegados a la tele, hablando y cantando lo mismo que hablaban allá en Santiago, quizás en China, en Japón, donde sea. Esta es la cueca global. A ver. Eso. Eso. Paradoja de una geografía virtual. Víctor Jara, olvidado en la publicidad. Relacionar la piel reclama soledad. Una señal es mi canto vivenciando realidad. La patria y su antifaz se vende un himno nacional. La cueca ya no zapatea, se remata lengua original. Mapuche es mi identidad. ¿Dónde? ¿Dónde es el límite de mi nombre? ¿Hasta dónde la frontera llega? ¿Dónde las raíces hoy me llevan? ¿Dónde la identidad? Disfrazar al vino de champán, culturizar el pop, pavimentar la tierra. La información, lo inmediato manipula mi verdad. La evolución, máquinas crean esta humanidad. Folclor con sintetizador, antenas cargan emoción, los píxeles de mi color. Mestizo soy tu identidad. llega, donde mi raíz hoy me lleva, donde la identidad tiene bandera, donde es el límite de mi nombre, hasta donde la frontera llega. Llévense mis documentos, llévense mi nombre y mi rol, llévense mi ropa, llévense mi ropa y baúl, no me faltará una razón para vivir. Llévense la cruz, llévense la carne y el ataúd, llévense su jefe. Llévense su guerra y su paz, llévense su llévense sus juegos de azar, no me faltará un motivo para respirar. Llévense mi sal, llévense el imperio del sol, llévense el carbón, su fuego que nos ahuyentó, llévense la fe, la de quien ayer no gritó, no me faltará una forma de caminar. Llévense su frontera que nos alejó, llévense el dolor y el candado que se oxidó, llévense la luz que a nuestra sombra se va. No me faltará ni un pedazo de mi cuerpo. Llévense el precio del valor de lo precioso, llévense su bien que a la raíz hace mal, llévense su mal que a la maleza se bien. No me faltará un recuerdo que anhelar, llévense el rencor que embarga al canto su voz, llévense la sed que a nuestra agua mató, llévense la paz, patria que nos exilió. No me faltará, llévense mi documento. Hace tiempo no canto esta canción y me gustaría mucho cantarla aquí con ustedes porque... Y también por lo que es el viaje, lo que llevamos en el viaje. de conocer otros países de Latinoamérica y compartir un poco ese canto del sur, no solo desde el sur de Chile, sino desde ya Latinoamérica, que es un continente al sur. Tenemos costumbres tan parecidas y realidades tan parecidas. Y esta canción se llama Mi América. Voy a afinar antes, porque si no... Es divertida esa asociación entre las notas, la música y la palabra. Porque estar desafinado es como hablar mal, ¿no? Es como equivocarse en las palabras. Cargo un cuerpo viejo de labios secos y piel ardiendo, tienen los ojos alguna pena. Lleva olor a tierra, tiene en la espalda años de guerra. Cuánto ha trabado. Hojas y treguas, muestra tu pecho herido, todos tus muertos vienen contigo, carne podrida, huesos quebrados, lame esas heridas, mastica el polvo de los caídos. Limpia las manos de los vencidos. Sangre latina, sangre, sangre latina, sangre. Su roja sangre llevo en las palmas, toda su historia. Tengo en mis pies sus balas, pero en el pecho llevo esperanzas, y así camino como latino. Tengo puesta la mesa, será el momento de abrir la puerta. Las hojas vuelan y es por tu viento que aquí comienza. Boto la ropa sucia, será el momento de abrir la puerta. Será el momento, aquí comienza. Palabra más pura que bota mi boca, tierra mía sin nombre, tu libertad, tu camino. mi América, mi América. Estamos en la parte álgida del concierto, ¿vale? Para que estemos preparados en este lugar. La parte rockera. Vean que, siendo cantautor o trovador, como le llaman también, es muy fácil viajar con la guitarra a cualquier lugar. En Chile me ha tocado viajar harto con la guitarra y cantar. Y a las plazas, a los centros, a los lugares de las ciudades que voy, normalmente paso y le pregunto a la gente que está ahí que me diga en tres palabras lo que es su ciudad. En tres palabras. Y pasan cosas increíbles porque se construye la ciudad, la historia de la ciudad, en las palabras de la gente. Es muy precioso. Y en cada ciudad es muy distinto. En cada ciudad es como que la historia, la gente la percibe de distinta manera. Pero una vez en una ciudad, no sé si conocen Talca, una ciudad preciosa también, pero pasó algo rarísimo en este ejercicio, que le preguntaba a la gente de tres palabras, me decían sucio, oscuro, aburrido, me decían cochino, amargo, nublado. Un carabinero, un policía, un paco, como le decimos nosotros, decía, gente de mierda, así. ¿Qué pasa en esta ciudad? Y hay gente que está esperando, esperando allí en el centro, sobre todo gente más veterana, que alguien los escuche. Me acerco a un viejo y le pregunto, caballero, ¿me puede decir en tres palabras lo que es su ciudad? Se para y me da el discurso de su vida, o de la mía, por lo menos. Y él me dice, ¡mírame a la cara! ¡Mírame, mírame comer! Nos están robando, nos están robando, nos están robando. Pero usted, mi hijo, usted, mi hijito, es un joven. Usted tiene la vida para cambiarla. De ida, la vida vale más, me dijo. La antología del poder tiene su jarra en la piel. El humo viste una ilusión y le nombraron elección. ¿Cuántos libros queman detrás del telón? El escondite del ladrón está en mi propia habitación. Me leo un cuento de ficción y me dormita la razón. Fíjate que llevas en tu colación. Fíjate que comes cuando hablas de amor. Yo levanto la cara, hay un cuadro por pintar. Vale más, deja la vida, vale. Yo dejo aquí mis llagas, planto un grito en el. Ayer se ven con poca nitidez. El cuervo ríe en el altar y el cuerpo no quiere callar. En tierra de hojas se puede descansar. mirar con un suspiro morirá. Será momento de encontrar la luz en esta oscuridad. Que hablen los pestillos de la libertad. Que vivan caracoles encima de la sal. Es llevarnos siempre todo lo que ustedes nos dan. Nos llevamos también con nosotros nuestros ancestros y sus cantos. Nos llevamos con nosotros la claridad del agua y sus ríos. Nos llevamos con nosotros lo diminuto y el detalle de los gestos, la amabilidad de los seres pequeños, de la fauna y sus detalles. Y al fin nos llevamos con nosotros la primavera. En represas, cuando el canto nace del pulmón del sentimiento, nuestras venas llevan el calor del pensamiento. Mírate en los ojos de tiempo que viene a florecer. Llevo mi historia para no olvidarme al renacer. Abro mi caudal al mar, prefiero navegar contigo, humanidad. La razón En rostros tristes vale más el polen que el pétalo que viste. Cuando arriesgamos la confianza, los temores, la vida nos da una coraza en su nombre. Cenizas brotan las palabras fieles dentro de semillas. Cuando tiritamos por lo tierno de la vida, nos regocijamos en lo tibio de los días de la vida, de los días. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias, Juan. Qué lindo momento, ¿verdad? Nos vamos con ustedes, con Juan. Gracias, Chiquilla. A ver, mírate los ojos del tiempo que viene a florecer. Llevo mi historia para no olvidarme al renacer. Abro mi caudal al mar, prefiero navegar contigo mañana. Así con una cancioncita para que quede ahí el cuerpo brotando. Esa. Póngale. Esta es una chiquilla que nos sigue por la vida siempre, una muchacha que anda ahí vigilándonos, protegiéndonos, humillándonos a veces. Esta mujercita, mujerzuela o mujeraza, se llama La Consecuencia. Camina pestañear. Tiene pie firme y ojos de mar. Mujer, piel de limón, tu cuerpo es un volcán. Tus cortinas yo las abrí, miro tu cuerpo jadear. Así comprometí mi boca en tu puñal. Nadar entre marea me hace marear. El suelo tiembla, la veo así fugaz. Tu espalda tuerce a lo ciego, ya se rendirá lo miedo. Su boca comienza en mi paladar. Su sexo acaba en la infinidad. Su mirada baila como un huracán. Su voz vive para actuar. Baila en la calle ella, la consecuencia. Mujer, baila en la calle ella, la consecuencia. Baila en la calle ella, la consecuencia. Mujer, baila en la calle ella, la consecuencia. Ella camina sin pestañear, tiene pies firmes y ojos de mar. Mujer, piel de limón, yo las abrí, yo las abrí. ¿Y qué pasó después? Consecuencia, mujer, baila en la calle ella, la consecuencia. Baila en la calle ella, la consecuencia. Mujer, baila en la calle ella, la consecuencia. Baila en la calle por los que cantan, la consecuencia. Por los que gritan, baila en la calle por los que luchan, la consecuencia. Baila en la calle ella, la consecuencia. Baila en la calle, ella, la consecuencia. Gracias.